desde el comienzo del conflicto en 1975 hasta la actualidad siempre han existido violaciones de nuestros derechos. Sin ir más lejos, apenas 100 kilómetros de Canarias, Marruecos mata, tortura, viola sistemáticamente los derechos humanos de los saharauis. Y como hemos visto en los últimos días, con feroz represión a la que se sometió la población de la Ayun, Samar, Raja, cuando los saharauis salieron a la calle a gritar por el motivo de la visita del representante especial del secretario general de Naciones Unidas y con solamente decidir a demostrarle a los representantes que no están de acuerdo con la ocupación y que la única solución que hay es la autodeterminación. Y queremos conectar con Hassana, que es un activista de derechos humanos, que está ahora mismo en la Ayun y que nos cuenta sobre cómo está la situación ahí. Hassana, ¿me escucha? No. Sí. ¿Está escuchando? Sí. Nena, queremos hacerte una pregunta breve y que, por favor, colabore. Mira, ¿me escucha bien? Un poco, ¿no? No, no está bien, no. No escucho nada. ¿No escucha nada? No escucho, no. ¿Ahora? Ahora sí. Mira, se nos puede contar cómo está la situación ahí ahora, después de la visita de Ló, y cómo está el optimismo de la población. Sí, hola, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todas las personas que sufrían participar para organizar este evento y dar también las gracias a todos los amigos del pueblo saharaui que viven día a día. En minuto a minuto, nuestro sufrimiento en los territorios ocupados del Sahara Occidental. La situación hoy en día es muy grave. Más policía, más militares, más extensión. Mediodía o en esta tarde, la policía ataca a todos los saharauis, tortura a jóvenes, también a mayores, para evitar que los saharauis organizan manifestaciones en las calles de la isla. Hasta ahora hay enfrentamientos entre jóvenes y la policía marroquí. ¿Y se nos puede contar cómo está el sentimiento de los saharauis? ¿Cómo vivieron la visita de Cristo para todos? Por la visita de Rosa ha visitado el Sahara Occidental después que el Consejo de Seguridad decidió de prepararle un informe sobre la situación actual. Rosa declaró en su visita viene para hacer un empuje a las negociaciones de todos que son en un estado cubo desde más de 3 años. Para llegar a una solución mutuamente aceptable para los dos partes y que respecta, por supuesto, al el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Para nosotros, esta visita es una ocasión para que el Consejo de Seguridad, que tras ellos a uno y la comunidad internacional, de escuchar de más cerca la voz del pueblo saharaui que reivindica su derecho único a la autodeterminación y a la independencia. Bueno, me gustaría estar hablando contigo, pero me matan. Hassana, muchas gracias por estar con nosotros y espero vernos a la libre. Sí, gracias.